Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Buenas noches, queridos radioescuchas. Esta noche presentamos el sexto programa de Oscilaciones y yo soy Alan León, su presentador de esta noche. Pasamos de las computadoras y sientes y bulbos y todo eso a una nueva narrativa, en un nuevo lugar, en una isla del Caribe, una isla muy especial, ya que esta música debe ser como la quinta más escuchada en todo el mundo, cuarta. Estoy hablando de Jamaica y están conmigo Ariana Aguirre. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y Jorge Guevara. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pues gracias a los que nos están escuchando y pues les mandamos un cordial saludo. Y pues este programa es un programa bastante especial, ¿verdad? ¿Verdad, Mowgli? ¿Verdad, Ariadna? Clarín. Los damos un poquito en hacerlos, pero yo creo que tiene mucha trascendencia, ¿no? A nivel musical, lo que vamos a tocar o lo que vamos a presentar o estar presentando esta noche, ¿no? Claro, pues dentro de la línea, como dice Mowgli, el escenario es otro, pero siguen siendo las bases de la música electrónica, ¿no? Sin esto, como lo que hemos tocado en programas anteriores, la música que escuchamos actualmente sería diferente, ¿no? ¿Y qué escuchamos al principio, antes de entrar? Esta canción que escuchamos se llama On the Beach, la original es de los Paragons. Nos pareció muy importante presentárselas, ya que gracias a esta canción, pues el dub es lo que fue a partir de esto. Todo ocurrió por un accidente. Rudolf Rudy Reduce era un sonidero, sound systemero, le podemos decir, en Jamaica, que estaba en un estudio de grabación y puso esta canción, la original, solo que cometió el error de quitarle las voces. Y creo que la puso un poco más lenta, ¿no, Alan? Alan, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Le quitó las voces, la puso un poco más lenta y al escucharla se dio cuenta que el sonido era bastante interesante. Entonces, gracias a que él tenía un sound system que podía circular por todo Jamaica, empezó a llevar como esta nueva versión. La canción era muy conocida en ese entonces, que estamos hablando de los 60s, finales de los 60s. Y bueno, pues de ahí, gracias a este error, es como surge el dub, ¿no? Se supone que empezaron a hacerse como famosos los lados B, ¿no? O las versiones, ¿no? Las versiones instrumentales, ¿no? De los a partir de este. Ajá, sí, a partir de eso. Hasta que se supone que King Tubby fue como que el que le empezó a dar como la estética. Bueno, se le atribuye a él, o por lo menos como que las voces más importantes del género sí le atribuyen a King Tubby. Como ya la estética, ya como, más que nada, como un género, más que nada, más como una versión, ¿no? Porque digamos que hasta ahí eran versiones, ¿no? Como la versión instrumental, ¿no? Entonces, King Tubby, él fue el que le empezó a darle estética en cuanto a los efectos del sonido, ¿no? Y creo que son las aportaciones que, pues, hasta la fecha siguen vigentes, ¿no? Entonces, las versiones instrumentales, ¿no? King Tubby las retrabajaba, por así decirle, y empezó a meterle reverb en la tarola, ¿no? Que es como una característica muy principal, muy puntual del dub. Característica del dub. Ajá, ¿no? Y los ecos, ¿no? También es eco, ¿no? Eco en las voces, ¿no? ¿No? Y en algunos, por ejemplo, en el piano, ¿no? También es como característico del dub. En el piano, ¿no? También ingresan ese efecto de un eco analógico que también hasta la fecha se sigue utilizando. Sí, pero ¿qué les parece si vamos a la siguiente canción? Ajá, vamos a escuchar. Vamos más. Se supone que históricamente es este track, ¿no? Que es una colaboración de Augustus Pablo con King Tubby, ¿no? ¿Es correcto? Con el King Tubby. Sí. ¿Sí? King Tubby meets Rockers Uptown. Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Exacto, sí, exacto. Sí. Ok, entonces vamos a escucharlo, ¿no? Y ahorita, sí, venimos. Sí. Thank you. Eso que escuchamos fue a Gustus Pablo, King Tubby meets Rocker Uptown. Y pues hasta donde sabemos o la información que hay, pues, se considera como pues de los primeros tracks ya con la estética, ¿no? Como género, ¿no? Ya como, como dub, ¿no? Y pues la verdad un track muy interesante con pues, las características que tiene el dub, ¿no? Los ecos, los reverbs, ¿no? Efectos electrónicos, ¿no? También ya se empiezan a detectar y reverberación, ya lo dijiste, ¿verdad? Ajá, reverberaciones. Y bueno, pues más que nada, pues una versión pues prácticamente instrumental, ¿no? Con muy pocas vocales, etcétera, ¿no? Que es como las características del dub, ¿no? Que es el lado B, ¿no? Es la esencia, ¿no? ¿No? Como lo habíamos comentado al principio, como que viene de las versiones, ¿no? Y ya se empieza a transformar como un género musical, ¿no? Que ya son con esas bambalinas, que justo tras bambalinas, perdón, Mowgli nos contaba algo bien interesante, ¿no? A Chihuahuas. Que ya se vacunaron. Que los envidio porque ya se vacunaron. Que la vacuna no importa. Ustedes salgan a cotorrear, ¿no? Nos no vacunamos, yo me vacuné ahí en Jamaica, carnal. Por eso hoy estamos así de lentos, ¿no? La vacuna. Nos tocó la vacuna jamaiquina. La vacuna jamaiquina. Con THC. No, pues, pero el no, dope es un género, ¿no consideran que el dope a veces es un género como un poquito menospreciado, medio estigmatizado? Como que lo meten en un saquito que a veces no le corresponde. Realmente es un género muy importante, ¿no? Y yo creo que el reggae es el que está muy estigmatizado. Y como es una corrientita, más bien mucha gente no lo toma tan en cuenta, ¿no? Sí, el dub, ¿no? ¿Tú qué piensas, Alan? Ajá. O sea, el dub como que no lo toma muy en cuenta o se confunde, también se confunde como tal. Bueno, es el reggae, ¿no? Pero sí tiene su personalidad, ¿no? Claro, es el reggae electrónico, decían por ahí. Ajá, como el reggae electrónico, exactamente. Y más que nada la aportación fue en los efectos, ¿no? En el manejo, ¿no? De los efectos. Más que utilizar, por ejemplo, en comparación a otros géneros, al principio, ya posteriormente ya se empezaron a utilizar sintetizadores, pero al principio era más que nada como utilizar los efectos de audio en el procesamiento, ¿no? De las voces, algunos instrumentos, etcétera, ¿no? Como que sí, esa fue la aportación, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Alan? Pues, en primer, como que darle contexto a la bandita de cómo nace esto, ¿no? En un sound system, ¿qué es un sound system? O sea, eso parte de los 50s, es que empiezan a montar toda la banda, pues, bocinas en coches. Uh-huh. Y se empiezan a dar roles por todos los barrios. Llegan. ¿Se compran? Era el se compran. El se compran. Ándale, sí. Pero, ¿cómo que en coches? Porque eso de lo de coches, eso es muy ochentero. Más bien, que trepaban las bocinas en una camioneta. Ajá, ¿o qué? Ah, okay. Pues hasta en bochos, banda. Imagínate, en 50, bueno, no, pues sí había bochos, pero. Y se daban en 60, ¿no? Fue cuando empezó, ¿no? No, el sound system es de los 50. Ah, ya, sí, de los 50, sí. Ajá. Y ya el después, dub es a final de los 60, ¿no? Sí, tenemos el sound system primero. Después llega el ska. Después el rocksteady y ya después el reggae y las variantes del reggae, ¿no? Del dub. Y el dub pues, tiene su característica de que es lento, entre los 60 y casi 90 beats por minuto. Que tiene igual, el reggae tiene la tarola es un compás de 4/4 y la tarola va en el tiempo 2 y en el 4. Pero en el reggae solamente hay una tarola que va en el 3, que hace que se escuche como más lento todavía. Y pues también otra característica que tiene es el toasting, que es este entre canto, hablo. Ok. El rap, o sea, el papá del rap. Es como la forma en como sí, cantan, ¿no? Los tracks, ¿no? Como llevan el ritmo, bla, bla, bla, ¿no? Pero también hay otra cosa muy interesante en el sound system que invitaba, bueno, a partir del sound system con el dub, y estas como eran pistas instrumentales, invitaban a personas a cantar, el público se sumaba. Ah, eso estaba bien padre, ¿verdad? Es que el sound system siempre ha sido importante, ¿no? Como medio de difusión, ¿no? Como, sí, ¿no? Como un medio de Pero no debe comunicación. ser que ya los invitaban a cantar como Al para, fin, ¿no? ajá, como En si foros fuera muy chiquitos. una batalla de MCs, ¿no? Así, me voy a subir a cantar, carnal, a recitar acá mis letras. Y Y lo que todo, tiene era toasting. ajá, y el toasting. Y toda esta banda jamaicana tiene pasaporte británico, ¿no? Bueno, inglés. Y entonces empiezan a hacer un éxodo. Van a Inglaterra, se van a Nueva York y se lleva todo esto, toda su música, imagínate, se lleva todo esto y Pero empiezan pasa a hacer. desde antes, ¿no? Eso es en los 40s, ¿no? Ah, no, sí. O sea, se empiezan a ir a Sí. esa época, pero. Ajá. Pero ya cuando ya tienen ya son independientes a la isla, pues empiezan a emigrar antes de que corten todo esto de los pasaportes, ¿no? Y ya llegan a Nueva York y traen esta cultura del sound system. Y entonces ya empiezas a ver en Harlem, en todo Brooklyn y todo esto, que empiezan en las canchas de básquetbol empiezan a montar sound system. Y pues y ahí empieza a darse la cultura del rap, ¿no? También. Entonces Es que está todos tratando vienen, de. son paralelos, ¿no? Como aquí paralelismo, ¿no? Como que en la cultura así del sound system, inclusive también aquí en México, también incluso hay hasta documentales donde hacen comparaciones, ¿no? De que fue primero y bla, bla, bla. Como que siempre hay paralelismo, ¿no? En las culturas, ¿no? ¿De quién gana? Ajá, Pero aunque entonces, o fueran sea, cosas diferentes, ¿no? O sea, que no sea precisamente aquí dub, ¿no? Pero sí, ¿no? Es como que una idea muy similar, ¿no? Y eso de hacer, perdón, Ari, eso de hacer como MCs es como, por ejemplo, aquí hablan y una vez yo vi un documental donde hablaba como tal un sonidero que en sus principios, cuando empezaban a hacer así las tocadas en vecindades, así, invitaban a la gente a hablar precisamente como para que se sintieran parte de la fiesta, del movimiento. Supongo que pasaba lo mismo, ¿no? O sea, como que integrar así a la gente, pues para que se sienta parte, ¿no? Como comunidad, ¿no? Como tal. pero fíjate, en México se dio un caso chido de la cultura sonidera, que la banda pues se iba de México, se bajaba, o sea, se iba hacia Sudamérica o al Caribe a comprar viniles. Compraban viniles y ya llegaban aquí con la maleta de viniles y para estar actualizados en todos esos ritmos afrocaribeños de América del Sur. Oye, pero realmente ese track que escuchamos sí fue como que el que le dio la estética, ¿no? Al dub, la experimentación, ¿no? King Tubi, ¿no? Empezó a ingresar los efectos y después como que ya quien siguió como que esa escuela fue Lee Scratch Perry, ¿no? Fue como siguió, ¿no? La escuela de King Tubi, por así decirlo. No sé si de O manera sea, sí, paralela. son medio como, yo creo que más bien como Contemporáneo. contemporáneos, Sí, son sí, ¿no? contemporáneos, sí, exacto. Pero ¿No? el King Toby murió en el 89, me parece, que creo que lo saltaron saliendo de su estudio, de una tocada, un pedo así. Aunque Me lo plomearon al valedor. King Toby realmente Imagínate. empezó a hacer música, desde los 50, 70. ¿no? No, 50. Ya el No, dub, pero es ya que él el era dub, un finales ingeniero de de los audio. 60. Ajá. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a seguir escuchando música, vamos a escuchar a Lee Scratch Perry, que fue como de los precursores en cuanto al género, y esto que vamos a escuchar es Jungle, ¿no? Este track. Se llama Jungle, ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Like a roaring lion, coming from the jungle. fishes of the sea. A holy unicorn. Let him feel it. We gotta have a Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Regresamos a Oscilaciones por Resistencia Radio y lo que acabamos de escuchar fue Lee Scratch Perry con Jungle. ¿Qué les pareció esta canción, chicos? Me gusta el corito. Lee Scratch Perry. Sí, ¿no? Los sintes también están, ahí sí están usando sintes, ¿no? Creo que aquí ya, ya la construcción ya es, lo que pasa es que esta rola de Scratch Perry ya me parece que ya es pegadita ya a los ochentas, ¿no? Ya es más ochentas. Tiene más elementos, ¿no? Tiene más que son pistas. Ajá, sí, ya es como ya tiene una una evolución del dub del principio, ¿no? Ajá, sí, como que ya está más construido, ¿no? Aquí. Pero finalmente los elementos base, que es justamente el bajo y la batería, que es lo que les comentaba tras bambalinas, que Lee Scratch Perry lo que decía es que para que un tema sea dub, debe de tener corazón, ¿no? Que es justamente ese bajo con batería, que se asemejara a los latidos de corazón. Entonces el sonido del dub suena muy orgánico, ¿sí es así? ¿Se puede decir orgánico? Sí, orgánico, sí. Incluso la naturaleza del género, sí, pues es totalmente, digamos que es analógico totalmente, ¿no? Todo lo que se utilizaba, yo creo que cuando se empezó el dub, todavía no utilizaban ni siquiera nada parecido a una computadora, ¿no? Todo era así, No, pues claro. Todo era instrumentos analógicos, ¿no? Efectos, ¿no? Consolas, ¿no? Yo creo que ya más pegados a los ochentas, ya los productores ya obviamente ya empezaron a utilizar la tecnología, pero la naturaleza sí es muy analógico. Incluso por ahí hay alguna entrevista a Matt Professor, que él precisamente habla de como que de la calidad del dub, que obviamente que después de su época, que fueron los 70s, ¿no? Tal vez 80s un poco, ya empezó a decaer, y precisamente él hace referencia que precisamente por los instrumentos, que ya son de menor calidad, ¿no? Empezó a decaer como tal el género, ¿no? O sea, en cuanto a calidad. Entonces, pues no sé si sea como romanticismo de él, pero yo creo que sí. Parte de la estética es como muy orgánica, ¿no? Debe ser como muy orgánica para que sí se escuche muy dub, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todos esos ecos, reverberaciones, si se hacen de manera más orgánica, natural, analógica, ¿cómo es que se logran sin tantos recursos? ¿Móvil? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hay dos tipos, por ejemplo, de efectos, ¿no? Que son los efectos digitales y los efectos analógicos, ¿no? Como tal. El efecto digital pues reproduce lo de un analógico, y pues lo que hace la reverberación es simular pues espacios, recintos, ¿no? Puede ser una capillita, puede ser el baño de Mark Renton en Transpotting o algo así. Y por ejemplo, y entonces King Tubby, que es el principal productor de Doc al principio, ¿de qué recursos se valía para...? Pues es que lo hizo con una mixer de, creo que de cuatro canales. Empezó con una mixer de cuatro canales, efectivamente. Ahí tenía un reverb y un delay básicos, ¿no? Ajá. Entonces, pues no creo que haya hecho algo muy muy muy muy loco, ¿no? Ajá, pero como tal el efecto que utilizó no era un efecto digital, era un efecto analógico. Ajá. Bueno, lo que yo me refiero es que como no algo muy loco de tratar de emular un espacio, así decía, voy a poner el reverb, la reverberación de una iglesia, de una catedral, sino que más bien a su gusto, ¿no? Ajá, efectivo, sí, era como algo muy básico, ¿no? Inclusive se escucha en el reverb, en el dub, en el snare, ¿no? A veces, como que el snare tiene una reverberación muy característica, ¿no? Muy característica, ¿no? Así de... ¿Qué es el snare? ¿Un tipo de dub? El snare, no, el snare es la tarola. Ah, perdón. Ajá, entonces cuando le pegan a la tarola, cuando no tiene efecto, se oye totalmente seca, ¿no? Así, ¡pa! ¿No? Así, tratando de emular el sonido, ¿no? Y cuando tiene reverberación, como se escucha como un eco, ¿no? Pa, pa, pa, pa, pero muy, muy rápido y muy pegado. No es como el otro eco, ¿no? Que es hola, hola, hola, hola, ¿no? Es como un eco así, como una repetición. Más circular. Ajá, más una circular, repetición, ¿no? Muy rápida, ¿no? Por así decirlo. Ajá. ¿No? Okay. Entonces, pues eran instrumentos muy básicos, ¿no? Los que utilizaban, ¿no? Al principio, ¿no? Ya conforme fue avanzando la tecnología, supongo que ya empezaron a utilizar nuevos... más recursos, más, ¿no? Recursos, ¿no? ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Hablando de música. No sé qué les parece si volvemos a escuchar King Tubby. ¿Tenemos otra canción de él o nos vamos con Matt Professor? King Tubby, si quieres otra de King Tubby. ¿Sí da tiempo? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Tenemos tiempo, sí. Ponemos Badness Dub. Ok, entonces ponemos Badness Dub y regresamos. ¿Ese es de quién? De King Tubby, ¿verdad? También. King Tubby, estamos en Resistencia Radio. Va. Resistencia Radio. Oscilaciones. Ahorita regresamos. No se muevan de donde están. We'll be right back. gracias por continuar con nosotros aquí en Oscilaciones. Eso que escuchamos fue King Tubi, fue otro track de King Tubi. ¿Y cómo se llama esa canción, Ari? Esa canción se llama Evil, no es cierto. Se llama Badness Dub. Ah, Badness Dub, ¿verdad? Yo creo que esta ejemplifica muy bien los efectos, ¿no? Que hablamos hace un momento. Sí, efectivamente, lo que decías de la tarola, ¿no? La de la tarola, ¿no? Que le ponen este reverb y un eco delay, ¿no? Oigan, por cierto, les queremos decir que nuestro amigo Alan se tuvo que ir. Se manda a despedir de todos ustedes, salió una emergencia, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe qué emergencia, pero...? Cuando se pone su gorrito y sale corriendo en la madrugada, ¿no? Que siempre nos hace eso. Salió corriendo, ya ni nos avisó, o sea, a mitad del programa nos deja. ¿Qué pasó? Siempre nos dice, ahorita vengo, banda. Va por cigarros. Y aquí ya está más definido ya el género, ¿no? Incluso creo que este track no tiene ni siquiera una sola vocal, ¿verdad? Aquí sí es pura música, ¿verdad? Exactamente. Y es pura música, efecto, ¿no? Delays, ecos, ¿no? Y yo creo que aquí se ejemplifica muy bien, ¿no? Y como tal, ¿no? Como el génesis del género, que es batería y bajo, ¿no? Que es como la esencia, ¿no? Batería, bajo, ecos, reverberaciones, ¿no? Efectos, ¿no? En los sonidos. Son efectos que yo creo que hasta su momento no se hacían, ¿no? De manera tan, o sea, en otros géneros musicales no eran recursos que se utilizaran. Yo creo que ya posteriormente en la música disco, en los demás, en géneros ya posteriores, yo creo que ya se empezaron a utilizar, ¿no? Bueno, ya habíamos comentado en programas anteriores que, por ejemplo, Joe Meek, Raymond Scott, también se utilizan con este tipo de recursos para experimentar con sonidos, pero creo que acá, como lo habías mencionado antes, no como un track, ¿no? Como tal, sino ellos lo hacían más como experimentación, y sí, en algunos temas también como de inicios de los 60s, ¿no? Pero creo que no algo tan bailable como ahora, ¿no? Sí, efectivamente, sí, en los precursores sí utilizaban, ¿no? Algún efecto de sonido en algún sonido de algún sintetizador, ¿no? Pero no igual que aquí, ¿no? Sí, es como que diferente, ¿no? Y pues es un género que, por ejemplo, si escuchas el trip hop, tiene demasiada influencia, ¿no? Del claro. Género, ¿no? El drum and bass de igual manera, ¿no? Sin irnos tan lejos, el funk. Ajá, y en un principio, como géneros que estaban como en la época, ¿no? O que eran como de forma paralela, ¿no? Por así decirlo. Pues fueron muy influenciados, ¿no? Como el punk, ¿no? Inclusive algún disco de The Clash, ¿no? Que fue producido por Lee Scratch Perry, ¿verdad? Sí, bueno, simplemente todos los The Clash y Phil y otras bandas como de punk eran muy fans, o sea, están como muy influenciados por el dub. Y Lee Scratch Perry les produjo un disco. También otra cosa bien importante es que Johnny Rotten de Phil le gusta tanto, tanto el género que viaja a Jamaica para reclutar, ¿sí sabías eso? Que recluta a los músicos para su siguiente disco y se vuelve una locura porque llega a Jamaica, todos empiezan a correr la voz, entonces todas las bandas de dub se reúnen así como de manera masiva para que Johnny Rotten lo reclute. ¿Te sabías ese chisme? Yo acá ventaneo. No, realmente no sabía, pero pues yo creo que pues es por algo, ¿no? O sea, me refiero que es por algo porque pues yo creo que busca vida, ¿no? En sus composiciones, ¿no? Y yo creo que músicos de esas características le pueden aportar, ¿no? Como ese, ¿no? Ese recurso que él busca, ¿no? Tal vez no una ejecución perfecta, pero sí un feeling, ¿no? O un mood, ¿no? Muy específico. Claro. Oye, George, vamos con más música. Vamos por más música. Y yo creo que es momento de poner a Matt Professor y platicar. Ajá, a Matt Professor, sí, efectivamente. Ponemos a Matt Professor y regresamos, ¿no? Muy bien. Y platicamos un poquito de lo que pasa con Mad Professor. Resistencia Radio. Saludos, banda. Acá seguimos. Gracias por acompañarnos. We'll be right back. Oscilaciones. Oscilaciones. Gracias, estamos de regreso en Oscilaciones. ¿Y qué creen? Que Mowgli no se murió. Está vivo. Bueno, ni tampoco. Ya la gente ya estaba, teníamos llamadas, recibimos correos. ¿Qué pasó con Mowgli? Ya estaban preocupados por ti, Mowgli. ¿Qué onda? Toda Marina Nacional nos llamó. De hecho, están por venir. ¿Qué íbamos a buscar? Es que pues tuve que ir al baño, ¿no? No. Tenía unos pendientes ahí que revisar rápido y pues ya, logró, ¿no? ¿Qué? Sí, y bueno, de esta rola, ¿qué onda? Escuchamos a Matt Professor. Pues Matt Professor fue discípulo de Lee Scratch Perry. Se considera como de la segunda generación, por así decirlo, ¿no? Del dub, ¿no? De los nuevos productores. Que él ya radicó ya en Inglaterra, ¿no? Ajá, ya como que desarrolló su carrera ya en Inglaterra. Pero al final del día, pues creo que tiene un feeling muy muy característico, ¿no? De los productores de dub, ¿no? Que sí lo cumple. También el Matt Professor, pues gran invitado a México, ¿no? Muchas veces ha venido a tocar acá. Tú me dejaste fuera en una fiesta, ¿verdad, Mowgli? La de Matt Professor, ¿no? Hablando de Matt Professor. Claro, el otro día lo estaba recordando. Deberíamos... ¿Cuál fiesta? ¿Te acuerdas que me dejaste fuera de una fiesta de Matt Professor porque no había suficientes pulseras? Ese no fue Matt Professor y no fui yo. ¿Matt Professor? No, y no fui yo el que te dejé afuera. Y me dejaste tú, sí, claro, acabo de hablar con David. Oigan, esto no es ventaneando, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué van a opinar los amigos? No, no es cierto, compas. Yo soy chido. No. Bueno, fuera de este pequeño, otra vez, reclamo de Ariadna. Es que Matt Professor también, Matt Professor ya... Esto, siempre me lo hace. Y bueno, Matt Professor sí, alguna vez lo fuimos a ver juntos a... Ay, ¿cómo se llama? El Cultural Roots, ¿no? Exactamente. Con Vico, iba Vico. Pero bueno, lo que me gusta de esta rola es que tiene ahí el ejemplo más característico del reggae, del ska, el famosísimo... La técnica del skank en la guitarra, que es cuando dan una acentuación, dan el acorde lo tocan en la parte del tiempo débil. El tan, tan. Ajá, exacto. Tan, y cuando lo hace, tan, y cuando lo hace el piano, se le llama bubble, el bubble. Digamos que el sonido entra en el mismo espacio de tiempo. Pero por el hecho de ser piano se denomina de una manera y por ser el hecho de ser guitarra se denomina de otra manera. Pero también, también se utiliza que en ambos, en el dub, en algún momento cuando tiene una progresión el track, ¿no? O sea, cuando ya va después como va progresando, empiezan a ingresar el efecto, ¿no? Que es el eco en ya sea en el piano o en la guitarra y hacen el eco, ¿no? Que en otros géneros no se utiliza, ¿no? Es como el único género que se utiliza, ¿no? Como que ese efecto, el que dices, ya sea piano o guitarra, ingresan el efecto de... Puede ser también reverb, eco o delay, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero es muy característico, ¿no? Ajá, del ska, pues es cuando dan un golpe... ¡Pa! Pa, pa, pa, ese es el que le llaman skank. Si es con guitarra, es el skank. Si es con teclado, teclado, o sea, órgano, piano o teclado, por así decir. Esto es el bubble. Entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué onda? Pues, ¿qué quieren escuchar? Tenemos todavía, nos sobran canciones, entonces, ¿quieren? Sí, ¿no? Pues mira, puede ser una buena opción Barrington Levy. Lo que pasa es que algo que tal vez no hemos hablado mucho y que es algo importante, que algunos artistas como tal desempeñaban su papel más como compositores o como cantantes, y otra parte ejecutaban su papel como productores, efectivamente. En este caso, Barrington Levy ejecutaba su papel como un cantante, ¿no? Como un artista. pero lo producía King Tubby y The Scientist. Entonces, si escuchamos a Barrington Levy, sí es como una pieza como tal de reggae, pero con una influencia en la producción muy de dub, ¿no? Por así decirlo. No sé si... Sí, creo que sí, George. ¿Cómo se llama la canción? Es Trying to Ruin My Life. Exacto, ¿no? ¿Esta? ¿Ponemos esta? Sí. Va. Entonces ahorita regresamos. Oscilaciones. Iones. Va. Every step I make, all I observe from you, girl. You're trying to ruin my life, but there is one thing I wanna tell you, girl. Every little thing I've got, I work for it honestly. Can you see? So why must you try to ruin my life? You're trying to rip me off, but there is one thing you got to be sure of. I am not a thief, I'm a man who works honestly. Can you see? So girly, come with good encouragement. And don't you come around me and with your bad, bad argument. Can you see? Oh girl, you're trying to ruin my life, but there is one thing I wanna tell you, girl. Jah give me my talent, baby, to make lots of songs for you. So when you come amongst me, come with your intelligence. Can you see the why? You're trying to ruin my life. You're trying to ruin my life. Every step I make, all I observe from you, girl. You're trying to ruin my life, but there is one thing I want to tell you, girl. Every little thing I own, I work for it honestly. Can you see? So why must you try to ruin my life? You're trying to rip me off, but there is one thing I wanna tell you. Buenas noches, público. Esto fue... ¿Cómo no? Ay, nuestra asistente. ¿Qué onda, robotina? No, pues, vamos a tener un asistente de vez en cuando. También anda, ya anda acá. Barrington Levy, la verdad, tiene buen soul, ¿no? También es como precursor, ¿no? Del dub. Pero se enfocaba más como en el reggae y así, ¿no? Y sus productores son Scientists y King Tubby, ¿no? El buen Tobías. Y está bueno, bien padre, que este track está bien padre, ¿no? Ese burbujeante que sonaba frecuentemente también es algo característico, ¿no? Ajá, exacto. Como algunos artistas como de reggae, ¿no? Utilizaban elementos del dub, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, sin ser precisamente sí. Dub. En la estética de la canción tiene elementos muy dubby, ¿no? Como el burbujeo ese, ¿no? En el contratiempo, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué es un piano, Mowgli? ¿El burbujeo? Yo creo que un piano con efecto, ¿no? Sí, yo creo que es un piano con ¿Cómo, efecto. ¿Cómo dices que se llamaba el efecto cuando es en el contratiempo, en el tiempo débil? No es efecto, sino es un estilo. Ah, ¿el estilo cómo se llama? Bueno, es un rasgo. Bubble. Bubble. Bubble también es como el bajo del dubstep, ¿no? Ajá, pero ese es wobble, ¿no? Ah, ese es wobble, sí, cierto, ¿no? Con W, ¿no? Wobble. Ajá, okay. Este es con wobaló. Pues ya vamos a escuchar el track y ya nos despedimos, ¿no? Y saludos a... Saludos a Manuel Partos. saludos a Vico, a a Mota, a Mota. Un saludo a Mota. Ah, un saludo a Mota, que es parte importante, es el cuarto cuarto. Y bueno, pues nos mandaron un track, ¿no? Que va a Doc, ¿no? Que pues ya para cerrar, ¿no? Esta, este programa. Saludos a Vico, que seguramente nunca nos escucha, pero dice que sí. Seguramente no, pero dice que sí, ¿no? Y hoy vamos a hacer la prueba, ¿no? A ver, vamos a dar un código que nos los dé. Que nos diga la contraseña, este, Mota... Mota... Mota saca. Mota saca do. Mota saca do. Que nos diga la contraseña, a ver si es cierto que nos escuchó. Muchas gracias, yo quiero... ¿Ya son la sección de saludos? Sí, ya, pues ya nos estamos despidiendo. Ah, ¿qué onda? Ya van a cerrar la puerta del metro, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pues espántame, Panteón, aguanta. Yo, saludos para la UM, ya saben, para mi compa Leri, que ya se va ahorita a Costa Rica, para la familia Blanco, ¿para quién más? Ah, para todos lo que viene siendo los fans. Sí, gracias a todos por escucharnos, los queremos. Gracias a George Mowgli, me gusta estar con ustedes. A mí no, porque hablan de mis espaldas, pero los quiero aún así. Va, entonces, pues, vamos con el track y pues hasta la próxima, ¿no? Gracias por acompañarnos, amigos. Oscilaciones. Un gusto. Yo soy... Oye, es algo que me he dado cuenta que nunca, pues, prácticamente ni nos despedimos con nuestro nombre. Yo soy Jorge Guevara. Yo soy Ariadna. Yo soy Alan León. Ya estoy bien espantado. Sale, banda, cuídense mucho. Y esto es Burial. No Burial, ¿no? De... La canción se llama Burial, tienes razón. ¿De quién es? Vamos a dejarlos con Michael Rose y el track es No Burial. Oscilaciones.